Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y en la sección de agenda te comentamos que la Asociación de Cine Vértigo abre el plazo para el concurso de guiones y Vértigo 2013 Gobierno de Canarias dentro de la muestra de cine iberoamericano y Vértigo, que este año celebrará su undécima edición. El premio del concurso de guiones será de 300 euros y la ambientación debe estar situada en Canarias. Más información la tienes en la página web vertigocine.com. Y vamos a escuchar todo un clásico de la música pop, la canción Pictures of You de la banda The Cure, y entramos en materia. Pues esta canción, Pictures of You, de la banda The Cure, nos sirve de introducción musical a la entrevista que vamos a tener ahora aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hablamos con Ander Gondra de las ediciones Sans Soleil, también asociadas al Centro de Estudios de la Imagen Sans Soleil. Hola Ander, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues cuéntanos en primer lugar, ¿qué es esto del Centro de Estudios de la Imagen Sans Soleil y esa editorial que han puesto en marcha también hace pocos meses? Vale, bueno, pues el proyecto Sans Soleil nace en el año 2008 en el seno de la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, donde un grupo de estudiantes de Historia del Arte nos juntamos y creamos una asociación para llevar a cabo una revista, ¿no?, que en un principio era dedicada al ámbito universitario, con un, digamos, un proyecto bastante sencillo, que no tenía grandes ambiciones, pero luego, pues con el paso del tiempo, ha ido evolucionando. En el año 2010 se añadió la coletilla, digamos, Estudios de la Imagen, que es lo que en este momento nos viene a identificar un poco, en cierto modo, y luego ya ese mismo año también, en el 2010, creamos el Centro de Estudios de la Imagen para englobar las diferentes iniciativas que veníamos creando, y la última de las cuales sería la editorial que comentas, que en enero de este año, 2013, hemos comenzado pues a publicar una serie de libros, y en este momento es el proyecto en el que más estamos apostando, porque bueno, es en el que vemos también más futuro y en el que se pueden volcar un montón de iniciativas que teníamos pendientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por estudios de la imagen, que es un terreno bastante amplio, que incluye el cine, pero también otros muchos apartados? Sí, ciertamente es un terreno amplísimo. En realidad, el peligro en parte es utilizar la palabra imagen y que esta acabe no definiendo nada, ¿no? Pero bueno, no es que tengamos una visión cerrada del tema. Creemos que hay múltiples maneras de abordar la teoría de la imagen, múltiples diferentes ramas en el interior de la misma, cada una con sus puntos fuertes y debilidades. Y bueno, es cierto que el cine es una de las artes, ¿no?, que obviamente, pero como productora de imágenes, a la que tenemos que prestar atención y la que debe ser estudiada. Digamos que lo que nos dimos cuenta, en cierto modo, es que en el panorama académico español, en las últimas décadas, no se había producido el debate que sí se había generado en otros lugares, ¿no? Y había una carencia de teorización y de reflexión sobre todo el tema de los estudios visuales en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y sobre todo el tema de la ciencia de la imagen, que es otra rama que surgió en Alemania, las dos por los años 90, ¿no?, simplificando. Entonces creíamos que era hora de ampliar un poco el espectro, no hablar de arte, en este caso, y referirnos a imagen, y empezar a trabajar con un formato más amplio en el que pudiéramos juntarnos personas que provenimos de diversos ámbitos, la antropología, la historia del arte, la fotografía, el cine, y trabajar juntos, ¿no?, por el estudio de este tipo de temáticas. Porque en efecto hace falta un enfoque multidisciplinar, ¿no? Ese uh-huh. es el término que se suele emplear en estos sí. casos. Sí. Y me imagino que en esa línea, en Sant Soleil, colabora uh-huh. gente de diferentes carreras y ámbitos de estudio. Sí, digamos que el grupo principal que nos dedicamos a ello, priman antropólogos visuales, más concretamente históricos del arte, y luego gente que se dedica más a temas cinematográficos o fotográficos, ¿no? Creo que más o menos en las temáticas que se han propuesto en los distintos números de la revista se percibe un poco esta difícil adscripción de los asuntos que tratamos a una única categoría o disciplina, y también un poco en los libros que hasta ahora hemos venido publicando, ¿no?, que digamos que implican a diferentes disciplinas a sentarse en una mesa y dialogar un poco sobre estos temas que hasta ahora han estado en tierra de nadie, en cierto modo. Y si nos centramos ya en uh-huh. el cine, ¿qué perspectiva puede aportar quien realice estos estudios de la imagen, que a lo mejor tenga elementos novedosos respecto a la crítica cinematográfica convencional? Hombre, yo te pondría quizás tres ejemplos de autores que, sin estar concretamente adscritos a ninguna de estas corrientes, ni estudios visuales ni ciencia de la imagen, son tres autores provenientes de Francia, no es casualidad seguramente, que como teóricos de la imagen y filósofos de la imagen han aportado unos ensayos y unos estudios que, a mi parecer, han dado un contenido extra al trabajo que podría hacer un crítico cinematográfico o una persona que proviene de otro ámbito, ¿no? Sin ir más lejos, recientemente la editorial Sangrila, los compañeros de la revista Sangrila, han publicado el estudio de Jacques Rancière sobre Bellatar, y podemos hablar también del ejemplo de Didi Huberman, un teórico de la imagen francés que ha publicado varios ensayos sobre el cine documental de Haroun Farouki, o sobre Jacques-Luc Nancy, el filósofo que también ha hablado varias veces sobre Abbas Kiarostami, ¿no? Creo que al hablar de una manera más amplia del concepto de imagen y de una serie de temáticas que sí pueden estar siendo tratadas también por un crítico cinematográfico, se enriquece el análisis, y ciertamente esos tres ejemplos me parecen significativos. Porque a lo mejor en la crítica cinematográfica a veces se peca un poco, pues no sé, de ciertas manías, o de centrarse en las estrellas, o uh-huh. en aspectos que encasillan la reflexión. Pues probablemente, bueno, lo uno no quita lo otro. En realidad también se podrían hacer estudios muy interesantes sobre el cine mainstream hollywoodiense en este momento desde una posición propia de la teoría de la imagen, porque realmente son ellos quienes están construyendo tantísimas representaciones y tantísimos esquemas que luego al final acabamos compartiendo todos, ¿no? Pero sí, es cierto que en parte el énfasis se pone en un tipo de cine que en principio no sería el de las grandes estrellas, como comentas tú. Y como ejemplo también de lo que hacen ustedes en Sant Soleil, tienen un libro dedicado al creador italiano Gianni Totti. Que sería un ejemplo de creador total que se mete en el mundo del cine, el videoarte y demás, ¿no? Entre otros aspectos. Sí, yo hasta hace un mes estaba trabajando en Italia en la asociación que gestiona pues todo el mundo de Gianni Totti, ¿no? Un hombre que ha legado tantísimos materiales y ciertamente es un tipo que llega desde el periodismo y desde la poesía al cine. Llega con unas ganas tremendas de, digamos, romper con lo establecido y establecer una visión muy particular del séptimo arte, y luego finalmente acaba saltando de las pantallas del séptimo, de las pantallas del cine a la televisión, trabajando en el videoarte y revolucionando también en este ámbito, ¿no? Sí, esa fue una posibilidad que tuvimos de hacer un estudio complejo de este artista, y la verdad es que el resultado estamos muy satisfechos. Totti, que vivió entre 1924 y 2007, ¿qué más podrías contarnos de este artista a modo de introducción? Porque fuera de su país a lo mejor no es demasiado conocido. No, la verdad es que no, porque, bueno, digamos que su mayor momento de gloria lo viviría en los años 80, 90, en el panorama del videoarte, porque se le conoce un poco como el padre de la videopoesía, pero ciertamente no ha logrado una difusión mayor en otros aspectos, ¿no? Sí que es cierto que en Italia se está dando una cierta, se está recuperando en parte su figura, se han publicado recientemente una monografía y un libro dedicado a su aspecto más periodístico, y bueno, es un autor que en su día realizó un par de películas, un mediometraje y un largometraje, con temáticas muy sesudas, de reflexión, digamos, metalingüística, y también con temas religiosos de por medio, rompiendo los esquemas, rodando con efectos, invirtiendo todo tipo de reglas que le pusieran venir impuestas de antes, ¿no? Y ciertamente haría falta también que se le prestara más atención a esta figura y a otras figuras que saltan de una pantalla a la otra, porque también la escritura puede ser textual, cinematográfica, videoartística, pero en todas ellas el hombre volcaba un espíritu ciertamente innovador y crítico, sí, sí. Y además con esa forma artística, la videopoesía, ¿no? Háblanos un poco de eso. Bueno, el hombre comenzó a trabajar en la RAI, en la radiotelevisión italiana, en un programa que habían creado, un programa de investigación y experimentación, y al tipo se le dio carta blanca para que realizara los experimentos que creía convenientes. El problema es que, claro, al final lo que no estaban tan de acuerdo es que en que esos experimentos vieran la luz y fueran proyectados en la programación diaria en televisión. Y él, en un principio, era lo que quería, que este tipo de experimentaciones llegaran al gran público y hubiera una posibilidad de consumir, más allá de los productos más habituales, también una cierta alternativa visual, un cierto cine experimental, ¿no? Y bueno, estuvo varios años dándole caña a este tema, realizó varias producciones junto con la RAI, y la verdad es que, bueno, al final acabó muy quemado por este tema, ¿no? Porque no conseguía que sus obras tuvieran la difusión necesaria, que lograran luego una distribución apropiada, pero ciertamente merecería la pena que se editaran en DVD y pudieran conocerse, porque en este momento tan solo se pueden consultar en el centro que os comentaba, la Casa Totiana de Roma. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Ander Gondra, del Centro de Estudios de la Imagen Sant Soleil, que tiene una editorial asociada. Y bueno, ya podríamos ir terminando esta entrevista a modo de introducción de las actividades que ustedes llevan a cabo. ¿Algo más que quieras destacar? ¿Futuros proyectos, etcétera? Bueno, pues invito a todas las personas que estén escuchando a que sigan las novedades del proyecto a través de nuestro Facebook. Hay un Facebook para la editorial, que sería Ediciones Sant Soleil, y otro para la revista, Revista Sant Soleil, Estudios de la Imagen. Y en este momento, pues sí, estamos trabajando en una nueva colección que se llamará Chiribitas, que serán libros en pequeño formato, con no más de 100 páginas en principio, sobre estudios relacionados con los temas que venimos tratando. Y también pues puedo avanzar que estamos realizando un volumen que nos requirieron los compañeros de Sangrila, la revista de estudios cinematográficos, y con esto quiero decir que, bueno, en realidad, aunque nuestros temas concretos no traten sobre cine, hay una colaboración y una amistad desprejuiciada con este tipo de publicaciones afines. Y bueno, aunque esa publicación en la que estamos trabajando no tratará estrictamente sobre cine, sí que es cierto que los temas son algo en común y al final puede enriquecernos a todos. Un estudio sobre la imagen y sobre cómo está recibida por los espectadores puede hablar sobre cine o puede hablar sobre otras artes, pero al final el tema es genérico y puede ser realmente enriquecedor para todos. Además, eso de Saint-Soleil me imagino que está sacado de la película de Chris Marker. Sí, sí, sí. En un principio, bueno, cuando buscamos un nombre para este proyecto, pues la verdad es que éramos muy fanáticos de Chris Marker y nos pareció apropiado, la verdad que sí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Ander Gondra. Gracias a vosotros. Y seguimos en La Linterna Mágica. Ahora vamos a cambiar de tercio y echarnos unas risas hablando de las grandes comedias checas del director Oldřich Lipský, autor de disparates cinematográficos como la película Lemonade Joe. Se estrenó en España con el título de Joe Cola Loca y vamos a escuchar su canción principal. So far, me to say, holy star, on my way do I say to my valley, do I lay so Pues ya tenemos al otro lado del teléfono al que se está convirtiendo en uno de nuestros colaboradores más habituales, Adrián Esvilla. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola, yo sé qué tal. Bien, bien. Gracias por estar aquí como siempre. Nada, hombre. Recordamos a los oyentes que tú tienes el blog Esvilla Cinematográfica Popular. Y este mes estás colaborando en un ciclo en Gijón dedicado a este director checo, Oldřich Lipský. Háblanos un poquito de todo esto. Pues programamos este mes, hasta el miércoles, que es el 31 creo, 5 películas suyas aquí en el FICA, en el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, que está en la planta alta del casino, antiguo Hotel Hernán Cortés. Y pues ponemos desde Lemonade Joe, se puso la semana pasada. Hoy se pone Señores, yo maté a Einstein. Ponemos el viernes que viene Nick Carter y acabamos con Triveterani, que fue la última de las películas que hizo Lipský en el 86. Así recuperamos un poco una figura así bastante olvidada, popular en su momento, pero bueno, olvidada por otras corrientes del cine del este que en fin, siempre han tenido más predicamento crítico. La diversión siempre ha tenido poca trascendencia crítica. Vamos a presentar ya a nuestro personaje. Oldřich Lipský vivió entre 1924 y 1986. Ante todo era un gran comediante. No sé si rodó alguna película en otro género, pero vamos, la inmensa mayoría que yo conozca no. Son comedias y muy divertidas además. Podemos poner como ejemplo algunos de sus argumentos. Lemonade Joe, de la que escuchábamos la canción principal hace un momento, es un western en versión de Europa del Este. Luego está Happy End, una película que se desarrolla por completo al revés, así como suena. Y luego Yo maté a Einstein, caballeros, narra un complot para evitar que las mujeres del futuro se queden con barba. Así que ya el propio punto de partida de muchas de las películas de Lipsky es llamativo e invita a su visionado, ¿no? Efectivamente. Fíjate, Limón y yo, por ejemplo, que es una opereta, el subtítulo es una opereta checa, sigue representándose hoy en día como opereta en los escenarios, así que tuvo muchísimo éxito en su momento. Y también hay que aportar algunas pinceladas para contextualizar la obra cómica de Lipsky. En primer lugar, a él le gustaba mucho el mundo del circo, que trasladó a sus películas en más de una ocasión, e incluso las que no tienen nada que ver con eso, pues tienen una cierta herencia, ¿no? De el humor que se desarrolla en el circo, los payasos y demás. Sí, tiene varias películas y varios cortos de tema circense, porque él parece ser que al principio de su carrera él empezó, ¿no? Él empezó en circos, en ferias ambulantes, en teatros de vodevil, y él tiene esa herencia que se transmite, yo creo que a todo lo largo de su filmografía, junto con otras, que son como son el TVO, por ejemplo, la literatura popular y todas estas cosas. Él adapta a Julio Verne de una manera muy sui generis en El misterioso castillo de los Cárpatos, que es una especie de parodia también de James Bond. Llevó una órbita que se podría llamar hoy steampunk, ¿no? Lipsky es uno de los, ahora que se está recuperando un poco, se está intentando cartografiar o dotarle de un poco de sentido, de un poco de contenido crítico y histórico al steampunk, pues Aldrich Lipsky, por ejemplo, sería uno de los precedentes del steampunk con películas como estas, como sería Karel Zeman, que fue uno de sus maestros. Recordemos que el steampunk, pues, en fin, es eso de situar elementos tecnológicos en la edad victoriana y demás, ¿no? Una especie de historia paralela donde la tecnología hubiera avanzado a partir de otros elementos, y entonces colocar elementos retrofuturistas en un contexto de finales del XIX, principios del siglo XX. Pues esto aparece en El castillo de los Cárpatos, o aparece en películas de Karel Zeman anteriores. El dirigible robado, el dirigible fantasma que hizo Zeman, también una adaptación de Julio Verne, también tiene este tono steampunk. Vale, pues estamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, hablando con Adrián Espilla y presentando la obra de este director checo, Oldřich Lipsky. Por un lado tiene una herencia circense, luego está esa ambientación retrofuturista de muchas de sus películas, siempre con un tono cómico, y hay que situarle también dentro de la historia del cine checo. Tú ya has mencionado el nombre de Karel Zeman, ligado a toda la escuela de la animación, ¿no? Sí, que de la fue animación y del fantástico, y del fantástico humorístico, del cine juvenil e infantil checo, que se desarrolla pues en los años finales de los 40, principios de los 50, con la ocupación soviética, claro, porque el cine checo tiene una serie de peculiaridades, que la más importante es que es una cinematografía que está interrumpida, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. La República Checa queda en zona soviética y el cine soviético coloniza el antiguo cine checo, pues imponiendo sus moldes del realismo socialista y todo esto. Y el cine checo, la escapatoria que tiene es derivar a esos talentos hacia lo fantástico y lo juvenil, que pues no molestaba al aparato. Y ahí están Jiří Trinka, la animación con marionetas, y está Karel Zeman. Y empieza a estar Oldřich Lipsky a partir sobre todo de adaptaciones de Jaroslav Hašek, el autor, un autor satírico y humorístico checo del Bravo Soldado Zweig, que tuvo una serie que se emitió en España en los años 80 de muchísimo éxito. Y claro, luego está la cuestión de la nueva ola checa, que surge en un momento de... Pues, muy similar también, claro, con a mediados de los 60... Empieza a haber un aperturismo con el gobierno Novotny, después con el gobierno de Alexander Dutschek, que nada, el pobre duró 2 años nada más, hasta 68. La primavera de Praga acaba con todo, porque entran los tanques rusos, y entonces todo lo que había sido la nueva ola que se había desarrollado entre el, pues muy poco, ¿no?, entre el 63 y el 69, acaba siendo arrollada otra vez por los tanques famosos. El socialismo con un rostro humano se le borra la sonrisa de golpe, y otra vez sucede lo mismo que en la posguerra, que el fantástico es la vía de escape de muchos de estos cineastas, ¿no? Algunos de la nueva ola, como Milos Forman, por ejemplo, u otros, pues lo que hacen es emigrar a Estados Unidos, a Inglaterra, a donde fuere. Pero los que se quedan en el país, pues la manera en la que tienen de enfocar esa creatividad es otra vez en el fantástico y en el cine eso, infantil, juvenil. Lipski, que no pertenecía a la nueva ola, sino que digamos que era un cineasta satélite, pues encuentra un terreno natural ahí. Pero otros cineastas que sí pertenecían a la nueva ola o estaban más cercanos, como Jurij Herz o Jakubisko, Jaromil Jiří, que hizo aquella de Valery, su semana de la... no recuerdo cómo era. Valery, su semana de las maravillas, creo, una película surrealista, fascinante, pues tienen que derivar hacia ahí. Y ahí están pues estos cineastas. Está Jan Smachmeyer también, que trabajó con Lipski, haciendo trucajes y haciendo títulos de crédito. Y encuentran, pues de manera sorpresiva, en un contexto contrario en principio, pues encuentran una manera de expresarse que es paralela a lo que está sucediendo en la realidad checa del momento. Es una situación muy compleja, la de la historia del cine checo. Sí, porque está constantemente cortocircuitado por injerencias externas que, pues que lo paralizan, que lo aceleran, que lo hacen ir por otros caminos. No sé, yo encuentro este tipo de cinematografías, que a mí me gusta llamar cinematografías interrumpidas, donde cabe la española, por ejemplo, también, la coreana también, las encuentro muy interesantes precisamente porque tiene una historia muy azarosa y muy muy muy interesante de contar, muy muy muy de relato. Y es curioso porque hemos comentado que Lipski pues tiene mucho que ver con ese cine de animación y juvenil de gente como Karel Zeman. Luego llega la nueva ola, él más o menos por edad podría encajar ahí, pero... Sí, él es un poco mayor, pero bueno, digamos que el grueso de la carrera de él, incluso las películas más exitosas de él, como es Jogo con la loca, que es del año 64, pues está en plena eclosión de la nueva ola, que tuvo un éxito a nivel europeo absolutamente descomunal. O sea, se ganaba todos los festivales habidos y por haber, película checa, película que ganaba. En los Oscar incluso. Sí, en los Oscar incluso. Jogo con la loca se presentó aquí en el Festival de San Sebastián, por ejemplo. Uh-huh. Y fue Trenes rigurosamente vigilados la sí, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Y Menzel de Boumir Hrabal, que también fue un escritor que como había pasado con Hasek en los años 50, finales de los 40-50, Boumir Hrabal, con Trenes rigurosamente vigilados y otras historias cortas y tal, él aportó mucha base al cine de la nueva ola checa, ¿no? Muchos argumentos y una gran parte de la corriente de este cine pues se lo deben a Hrabal también. Bueno, pues más o menos nos vamos ubicando. Orígenes, cine de animación y juvenil, luego la relación de Lipski con la nueva ola, en la que no encaja del todo, pero bueno, por ahí está haciendo algunas de sus películas más famosas en esa época, en los años 60. Y más allá de eso, pues Lipski empieza a emparentar en sus últimos años con cineastas como Jan Smachmeyer, con el que trabajó en alguna ocasión. Recordemos que a Smachmeyer se le... Cárpatos, por ejemplo, trabaja Smachmeyer, por ejemplo. Uh-huh. Y decía que a Smachmeyer se le dedicó un monográfico hace unos años aquí en el Festival de Cine de Las Palmas. Y también, pues, Terry Gilliam, que conoce... Tenía que traer obligatoriamente. Claro, y conoce el cine del este, ¿no? Pues... Sí. Bueno, yo creo que la mayor influencia que tiene Gilliam en su cine es el del cine checo. Estéticamente, las películas de Zeman, las películas de Lipski, las películas de Jurij Herz están en el cine de Terry Gilliam. Incluso cuando estaba en los Monty Python, las animaciones que hacía... tiene muchísimo que ver con este mundo de la cultura centroeuropea. Muy bien, y entonces la cuestión es que hubo un momento en el que Lipski fue un director conocido y visto en España, ¿no? A raíz de esa presentación en San Sebastián. Sí, en el los 60, creo que solo cuatro películas se estrenaron aquí, eso ya sé, y de manera un poco bastante estrafalaria, pasándose por quizás por un tono más infantil del que en realidad tenían, con títulos... Bueno, Yo con la loca la adaptó Antonio de Lara Tono, un humorista de la Codorniz, hizo una adaptación que en realidad, digamos que no es exactamente una traducción ni un doblaje, sino pues como los celuloides rancios de Jardiel el Poncela o aquello de WhatsApp Tiger Lily de Woody Allen, pues era un doblaje creativo, ¿no? Adaptando al humorismo español codornicesco de Tono. Y en los años 70 tuvo otra película que tuvo bastante éxito, que fue Nick Carter, aquel loco detective, pues ya el título que le pusieron en España ya indicaba que los querían vender como cine infantil, que se importó mucho en los años 60 y 70 del cine del este, yugoslavo, ruso, polaco, porque se producía mucho allí por estas circunstancias, ¿no? Que la manera de eludir la censura y de eludir el aparato soviético pues era hacer cosas que no les interesaban ni lo más mínimo. Entonces una película infantil y nadie iba a mirar qué estabas haciendo allí porque decían, bueno, una película infantil. Que no te pusieras a hacer películas como El incinerador de cadáveres que hizo yo ejerzo en el 68 porque te laminaban, vamos. Es curioso ese fenómeno de los doblajes creativos en las comedias. Seguramente a nadie se le ocurriría cambiar tanto un drama serio, ¿no? Pero no, vamos, bueno, depende, porque aquí Mogambo y estas cosas estrafalarias que se hicieron. Claro, eso era en los tiempos de la censura franquista. Era por otras razones, era por otras razones. Claro. Bueno, pues más o menos tenemos dibujado el panorama. ¿Querías aportar algo más respecto al posible paralelismo entre el humor español de la primera mitad del siglo XX? Sí, encuentro unas concomitancias un poco curiosas entre el humor que usa Lipsky, que usaban otros también cineastas checos de la época, pero sobre todo él, que seguramente es el epítome de esta escuela, porque es el mejor, además, de largo, tiene mucho que ver con el humor español que venía de la vanguardia de los 20, ¿no? Se llamó el humor nuevo, Neville, López Rubio, José Santugini, que luego derivarían en la codorniz, y este humor codornicesco, basado en la negación de la realidad, ¿no? Hay un programa de televisión que me gusta mucho, que es Los Cazadores de Mitos. Los Cazadores de Mitos, uno de los presentadores, se llama Adam Savage, tiene un leitmotiv que dice que rechazo tu realidad y la sustituyo por la mía. Y esto era lo que hacían los autores de la codorniz, Neville y todos estos, rechazaban aquella realidad lamentable, gris, tristísima y depresiva de la España que les tocó vivir, la España de la posguerra, y la sustituían por la suya propia, que era un antirrealismo, una antirrealidad total y absoluta, que es muy crítico eso, pese a que aparentemente sea puramente hedonista y puramente de fuga, pero esa fuga y ese hedonismo llevan, aunque sea omitido, aunque sea en off, un componente crítico absolutamente salvaje. Y esto mismo aparece en el cine de Aldrich Lipsky como negación de su propia realidad, pero también el tipo de humor, ¿no? El tipo de mecánica del humor basado en el absurdo, en lo excéntrico, en los juegos de palabras, en recursos bastante extraños del cine mudo, del tebeo. Hay cosas que parecen los inventos del doctor Franz de Copenhague del tebeo en sus películas, inventos que, por cierto, hace Janis McMeyer. Y todo este mundo a mí me llama la atención que conecte, porque yo estoy seguro que no... Que ni los checos habían visto el humorismo español, y el humorismo español había visto poco a los checos, o cuando lo había visto, en el caso de Tono, en los años 60, pues todo este humorismo español ya estaba, prácticamente estaba agotándose, porque ya en los años 60 se había agotado, ¿no? El esplendor fue en los años 40 y 50. Llama la atención estas concomitancias, que no sé muy bien de dónde pueden venir. Situaciones históricas más o menos parecidas y... Pues sí, puede ser. Y a lo mejor en el ámbito del cine español... Hay cosas en las películas de Aldrich Lipsky que tú las ves y dices, coño, esto es Mortadelo y Filemón. Pero es el universo Bruguera. Ves el Castillo de los Cárpatos y te imaginas a Mortadelo y Filemón... El Mortadelo y Filemón en el Castillo de los Cárpatos, parece aquello. pero no, es una especie de trasunto bondiano, holmesiano, totalmente demencial, metido ahí en una supuesta aventura con fantasmas y con espíritus, que luego no son, esto como Scooby-Doo, ¿no? Que realmente no hay nada fantástico, sino son todo... Pues unas corrientes creativas que se filtran de unos lados a otros de maneras que a mí me dejan perplejo. Que decía que en el cine español a lo mejor una película como La Torre de los Siete Jorobados también puede estar en una onda similar a lo de Lipski, ¿no? Sí, sí, están en ese universo. Lo que pasa es que La Torre de los Siete Jorobados apenas no tuvo herederos, ¿no? Es una singularidad La Torre. Tuvo algunas otras películas como María Fernanda la Jerezana, hizo Enrique Herreros, que era un dibujante de la Codorniz, que también mezcla este expresionismo y el casticismo. Pero en cambio, en la República Checa esto es escuela, esto, ¿no? Este tipo de estética y este tipo de humorismo es escuela. Y aquí, pues, La Torre de los Siete Jorobados queda como una rareza, una extrañeza. Pero sí, La Torre de los Siete Jorobados perfectamente te la podrían poner con Edgar Nevillescu y tú tragarías, porque es un director del Este haciendo esta película, y dirías, coño, esto parece Madrid. Este casticismo extraño. Pues ese casticismo extraño a veces aparece en el cine de Aldous Huxley y tú dices, ¿y esto de dónde sale? Y puede ser eso que te digas, ¿no? Una deriva histórica homologable que produce un tipo de humor homologable también. Bueno, pues estamos hablando del cine checo cómico de Aldous Huxley aquí en La Linterna Mágica con Adrián Espilla. La primera película famosa a nivel internacional de este director creo que fue precisamente Lemonade Joe o Joe Cola Loca del 64, con la que él trascendió. Yo no he visto nada anterior suyo, aunque ya yo había hecho unas cuantas. Una película suya anterior, una que es una adaptación de cuatro historias de Jaroslav Hasek, que bueno, es una película simpática y tal, pero realmente no ves lo que... No está anunciado, digamos, lo que va a hacer más adelante. Es una película en blanco y negro, por ejemplo, mucho más modesta en todos los sentidos. Es una comedia más costumbrista, que no tiene estas fugas hacia la locura y hacia lo excéntrico que va a tener todo el cine suyo luego. Pero bueno, está bien. Pero desde luego sí, incomparable con Joe Cola Loca, que para mí es obra maestra además. Bueno, pues hablemos ya de ese western checo disparatado, Joe Cola Loca, Lemonade Joe, de 1964, que ganó el primer premio en el Festival de San Sebastián y que, bueno, sigue siendo una película que sorprende aún hoy día, ¿no? Sí, sí. Es una película que tiene todos los elementos, los externos y los internos, digamos, la formulación visual, la formulación estética, el uso de los filtros, el uso de los movimientos de cámara, y todas las cosas que pasan en el plano están destinadas a causar risa. Como en el astracán español, volvemos otra vez a esta conexión con la cultura española. El astracán es un modo del teatro, todos sus elementos están enfocados a causar la comicidad. Resulta que en el año 63-64, Fernando Gómez hace en cine La Venganza de Don Mendo, que podría ser perfectamente un equivalente nuestro con Lemonade Joe. Lemonade Joe utiliza todos estos recursos, los filtros, por ejemplo, ¿no? los filtros amarillos. Llama la atención a la gente que la ve por primera vez, todos esos filtros, y dice, coño, está mal esta película, no es en blanco y negro. Y dice, no es en blanco y negro, es en rojo, en amarillo, en azul, en verde, y en no sé cuántos colores más, todos mezclados. Y el tema de los colores también, tiene el tema de los colores tiene su miga, ¿no? Sí, sí. Porque quieren decir algo, ¿no? Cuando esto proviene del cine, son guiños y recursos del cine mudo que también utilizaba Karel Zeman en su momento. Y puede ser que hay una, digamos, aquí estamos acostumbrados a que en Occidente, porque digamos que la influencia del Este, aunque la República Checa sea Centro Europa, la influencia del Este con la invasión soviética y tal, es muy fuerte. Entonces aquí estamos acostumbrados en Occidente a que la cultura pop haya avanzado en una dirección. Pero en el Este la cultura pop avanza hacia sus propias direcciones, que a veces confluyen con las direcciones occidentales. Entonces, los manierismos y estas técnicas y estas cosas del cine mudo pervivieron más en el Este. Entonces es menos extraño verlo allí usado. Aunque claro, al verlo nosotros sí que nos resulta muy extraño y muy llamativo. estos aspectos del cine mudo, los filtros, pero también los acelerados, por ejemplo, hay muchas escenas de moviola aceleradas, que están en otros cineastas contemporáneos de Lipski, como Václav Borliček, que también es checo, es un director que hace un cine pop muy divertido, o Leonid Gaidai, que es un cineasta ucraniano, a descubrir, maravilloso, divertidísimo, y que es realmente el Aldrich Lipski del mundo soviético. Y utiliza, tiene mucha menos potencia estética que Lipski, desde luego, pero utiliza también ese tipo de recursos propios del silente que confeccionan un pop del este, un pop propio suyo. Y bueno, el tema de los filtros, para que los oyentes lo puedan entender, es que en efecto, en un momento dado, la película se satura de tonos amarillos, sí. En vez de ser blanco y negro, pues es amarillo oscuro y amarillo claro. Efectivamente. Y después azul, rojo, etcétera, ¿no? Según la escena, según la ambientación que se quiera trasladar. Sí. Y luego tenemos por un lado un western checo con recursos sacados del cine mudo y musical, además. ¿No? Musical, sí, es una opereta como aquellas que hacía Ernest Lubitsch con Jeanette MacDonald y Maurice Valliere, ¿no? Los cantantes cantando unos gorgoritos, unas canciones totalmente absurdas y delirantes, en medio de un western que es como un serial donde al final todos son hermanos de todos y aparecen aquí gemelos perdidos y la de Dios. Bueno, muy muy divertido, con un villano además antológico que hace Miloš Kopecký, que es el mejor actor checo de todos los tiempos y uno de los grandes actores cómicos de la historia, este supervillano Ogofogo, que lleva su propio cartel desde Busca, siempre con él. Y bueno, en efecto, el argumento es un puro despropósito, todo orientado, sí, es un folletín, pero llevado a la risa, punto de parodia totalmente enloquecido. Uh-huh. Y luego, por ahí entremetido, hay un elemento de crítica, en este caso, al capitalismo, ¿no? Consumismo, a la infiltración norteamericana, digamos que, en fin, los peligros de la aculturación también. Claro, porque está usando el western, que es la forma cinematográfica, la forma típica de la cultura norteamericana. Y luego encima la Coca-Cola también, ¿no? O en este caso la limonada cola. Uh-huh. Con este hombre, este vaquero cantante, es como aquellas películas antiguas de Gene Autry, que aparece ahí en el pueblo predicando las virtudes de ser abstemio. El pobre si se bebe una sola gota de alcohol y cae redondo al suelo como un saco de patatas. Y lo de que las canciones son absurdas lo comprobamos antes, que era una canción en la que se mezclaba algo de castellano, inglés, checo, de todo, ¿no? Un popurrí, sí, sí, lingüístico. Pero bueno, no acaba aquí ni mucho menos la filmografía de Lipski. Esta es la mejor película suya, pero coño, es que todas las demás están en un nivel realmente notable, ¿eh? A mí me gusta mucho otra que hizo poco después, Happy End. Happy End, sí, es maravillosa. De 1966. Seguramente la película suya más de vanguardia, más realmente de vanguardia. Ayudado con lo que hablábamos antes, ¿no? Del tiempo de la nueva ola checa que él compartió, pues esa efervescencia creativa y ese empuje a la vanguardia, pues él le invita a hacer una película tan rupturista y tan insólita como Happy End. Es la que decíamos antes, que transcurre al revés, es la historia de un carnicero asesino, y entonces empieza con su ejecución, su muerte, y acaba cuando es un bebé, y todo está contado al revés, algunos diálogos están normales. No solo contado, sino proyectado al revés. Uh-huh. Con los actores diciendo sus diálogos fonéticamente a la inversa, y la imagen proyectada de atrás adelante, con un efecto extrañísimo, que tú lo ves y te quedas diciendo, ¿esto? Espera, ¿esto va para adelante? ¿Esto va para atrás? Es un efecto siniestro, que llamaba, o sea, lo que se llama el efecto siniestro, freudianamente hablando, esto queda muy pedante, que es ver una cosa normal fuera de su sitio, y eso produce un efecto inquietante. Entonces, Happy End es una comedia, pero que tiene un efecto raro sobre el espectador. Sí, porque está contando una historia truculenta, pero luego está absolutamente de asesinatos ahí, de infidelidades y descuartizamientos y la de mi madre, pero contada de esta manera, además con una voz en off totalmente naif y totalmente que el pobre protagonista no tiene dos dedos de frente. Claro, es que esa es la clave cómica, ¿no? Porque el narrador, digamos que él va en la dirección contraria a la película. Sí. Él lo interpreta todo como si estuviera ocurriendo literalmente de forma normal en un desarrollo cronológico convencional cuando todo va al revés. Cuando todo va al revés, sí, sí. Y entonces claro, produce un efecto cómico realmente... Pues muy muy de vanguardia y muy extraño y muy insólito. Claro, porque cuando alguien se cae desde una ventana, en realidad está saltando. Está y saltando, entonces él lo interpreta que tiene superpoderes y demás, ¿no? es todo un disparate. Y no sé, yo, si le buscamos un poco de punta, pienso que en algún sitio hay un poco de paranoia y de cómo se puede, de crítica a la manipulación de la realidad, ¿no? Porque sí, se está contando una historia que no tiene nada que ver con lo que ocurre y el narrador pues se queda tan ancho, ¿no? No sé si el contexto pues un poco de la Europa de en aquellos años se filtra, pero de una forma muy, muy sutil, desde luego. Sí, sí, yo creo que sí que se filtra, sí, lo que decíamos antes de negar la realidad, ¿no? Está parodiando la realidad de una manera muy salvaje, en realidad, ¿no? Está diciendo, nosotros estamos viviendo una cosa y nos están contando la contraria, como en la película, que estamos viviendo una cosa y estamos contando la contraria. Eso puede desembocar en narraciones trágicas y dramáticas o muy o realistas o documentales, o en astracanes, como es el caso de Happy End. Y bueno, la crítica sigue estando ahí. Como anécdota, pues yo no sé si hubo antes en la historia del cine una película, un largometraje encima con esta técnica. Ya después ha habido películas similares en cuanto a esa idea original de la narración de Germen. Inversa, pero no tanto de la proyección inversa, que es realmente lo más radical de Happy End. Claro, porque luego pues llegaría Irreversible de Gaspar Noé, el curioso caso de Benjamin Button, etcétera, ¿no? Que en esa cinta, el curioso caso de Benjamin Button también se plantea una vida que empieza con la vejez y acaba con el nacimiento, ¿no? Aunque ahí, sí, pero claro, literalmente, desde un punto de vista, pues, lírico y esta cosa, ¿no? Muy diferente. Pero sí, una auténtica rareza que se suma a la de Lemonade Joe. Yo creo que solo por esas dos películas ya él tiene garantizado su lugar en el cine. El paso a la historia, el paso a la posteridad. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego hay otros muchos títulos. El que se proyecta hoy, si no me equivoco, en Gijón, Yo maté a Einstein, caballeros. Aquí lo que se parodia es el mundo de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo, ¿no? De la paranoia atómica y de la paranoia de la Guerra Fría. Con un argumento absolutamente demencial, donde el peor efecto de la bomba atómica fue que en el año 1990 y no sé cuántos, que ya lo pasamos afortunadamente, a las mujeres les sale barba de un día para otro. Y entonces un grupo de sesudos científicos decide que la manera de resolver aquello, ante lo infructuoso de inventar máquinas de afeitado perpetuo, es viajar en el tiempo y matar a Einstein en una fecha donde él iba a participar en una fiesta donde le iba a caer una lámpara, pero alguien lo movió justo en el momento en que cayó la lámpara. Entonces ellos tienen que ir a impedir que ese tipo que iba a mover a Einstein de su silla para que no le cayera la lámpara, esté en esa fiesta. Evidentemente esto, las consecuencias del viaje son calamitosas, como se puede prever. Vamos, todo... Está... Todo muy normal y correcto, no te pasa un argumento normal y correcto. Todo está bien hilado, no, pero la música, los escenarios, todo es muy gracioso. Sí, es muy divertido porque él cambia mucho la estética de cuando muestra ese mundo de futurista de ciencia ficción, muy estilizado, y luego va a la Viena, a la Praga de previa de la Primera Guerra Mundial, no creo que es en 1911 donde se desarrolla la película. Entonces ahí hay una confrontación entre los estilos de todo, ¿no? Del vestuario, de la utilería, todas estas cosas, pues que también produce un efecto muy divertido ya de por sí, ¿no? Solo verlo ya produce un efecto divertido. Y después está este aspecto retrofuturista y steampunk de ver los personajes que viajan del futuro utilizar sus ingenios en mitad del 1911. Muy bien, pues Aldrich Lipsky tiene una filmografía bastante amplia, casi 30 películas. Sí, sí, unas como 29 por ahí, ¿no? 25 por ahí. Luego tiene algunos cortometrajes también. Desgraciadamente, pues son muy pocas las que se pueden ver. Bueno, yo habré visto, no lo sé, 10 nada más. Las demás, hay algunas que las de las primeras que hizo en los años 50, pues prácticamente son invisibles. Y creo que aquí en España, por ejemplo, en DVD solo está editada una, nada más. Una película solo. Una colección que se sacudió hace años y que está descatalogada de cine checo. Había editado, creo que... Aquí vienen los fantasmas, aquí están los fantasmas, que es una de sus películas más claramente infantiles. Él tiene varias películas puramente infantiles. Esa es una de ellas y es la única que está editada. Ni siquiera Limones y yo está editada en DVD aquí. Tú has conseguido alguna, pero por importación, me imagino. Ediciones extranjeras, ediciones extranjeras, que luego les hemos tenido que hacer los subtítulos nosotros, en español, a partir de los subtítulos ingleses que trae. Pero nada, si no, no hay manera. Y Aldrich Lipsky estuvo haciendo películas prácticamente hasta su muerte. Sí. Desde año los 76, años. ¿Es la última que hace? Claro, desde los su carrera cubre desde los 50 hasta los 80. Sí, 50 hasta los 80, sí. Y como ejemplo de esa última época, pues podemos mencionar El misterioso castillo de los Cárpatos de 1981. Y claro, y surge una vez más la asociación con Karel Zeman, porque ya él había adaptado a Julio Verne, ¿no? También, sí, efectivamente. Y está Svank Meyer, además, en el Castillo de los Cárpatos, está Jan Svank Meyer trabajando. ¿Y cuál es, por qué ese nexo de unión entre Julio Verne y la República Checa? Pues no lo sé muy bien, no lo sé muy bien. Pero yo creo que el tipo de fantasía Julio Vernesca pues se presta mucho a este juego humorístico y a este juego fantasioso, ¿no? del cine checo, que estaba en Zeman y que está en Lipsky. Quizás sea por eso, pero no lo podría decir. Y en efecto está ahí Svank Meyer. Bueno, esta es una historia... que tiene como protagonista un cantante de ópera bastante creído y demás, que llega bastante cretino, sí. Que llega a un pueblo, hay un castillo misterioso, lo típico, y entonces hay un científico loco también que tiene una especie de brazo mecánico que sí, del sí, que sí, salen sí, objetos, y ahí es donde se ve la mano de Svank Meyer, ¿no? Svank Meyer haciendo todos esos diseños y todas esas animaciones son de Svank Meyer. Los diseños de otro de los esbirros, que lleva una barba enorme y debajo de la barba aparecen todo tipo de cosas extravagantes, otra vez muy mortadeliano, también son diseños de Lipsky, de Svank Meyer, y las máquinas que aparecen son diseños de Svank Meyer también. Y un aspecto interesante de esta película, El misterioso castillo de los Cárpatos, un poco hay una cierta reflexión sobre el fetichismo del cine, ¿no? Porque sí, sí. El malo quiere conservar a... Quiere preservar a una cantante que se llama, vamos a decirlo, se llama Salsa Verde, un nombre que, en fin, a cualquiera le produce arrobo y enamoramiento instantáneo. ¿En castellano, en el original? En castellano, en el original. Salsa Verde. El delirio total, vamos. ¿Quedaste mudo? No, que estabas diciendo que quiere preservar la memoria de esta mujer, ¿no? Sí, sí, quiere preservarla. Entonces él inventa una máquina. Durante toda la película, el protagonista y nosotros estamos pensando que la consiguió secuestrar y la que la mantiene viva, pero al final se revela que no fue capaz de secuestrarla y que entonces la tiene dedicada a ella una especie de sala de cine donde proyecta su última grabación sonorizada y en imagen, ¿no? Y efectivamente es una reflexión muy poética sobre la capacidad del cine de perpetuar, ¿no? De perpetuar espectros y fantasmas, que es una cosa que tiene el cine, que no comparte ninguna de otras artes, que es un aspecto pues mágico del cine, taumatúrgico y esotérico del cine, esa capacidad de mantener la vida y de recuperar permanentemente la vida. Es lo que hemos ido comentando, que el cine de Lipsky es 100% cómico, pero se le puede sacar cierta punta y hay una cierta reflexión en ocasiones, ¿no? Sí, sí. Sí, es que el cine cómico tiene esta especie de maldición crítica y historiográfica que se lo toma siempre por menor, ¿no? Por una cosa, bueno, sí, son comedias. Bueno, no, pero las comedias tienen a veces... mucho más cosa que la comedia, incluso la solo comedia ya por sí significa más cosas que la risa. Uh-huh. Y bueno, hemos dado un primer paso para adentrarnos en el cine checo de la mano de Oldřich Lipský. Es una introducción amable y simpática. Para alguien que... Es una buena iniciación, sí, efectivamente. Una buena iniciación. O sea, para la gente que quiera interesarse un poco por el cine checo, pues a lo mejor empezar por algunos directores de la nueva ola, pues es un poco arduo, ¿no? Hombre, puedes empezar por Forman, que tiene unas comedias... Están muy bien, los de los años 60, pero hay directores que son, pues esto, esta línea dura del cine del este, puede ser un poco árido. Pero empezar por Oldřich Lipský, pues es una entrada muy amable, como dices tú. ¿Y qué otros pasos recomendarías? Pues realmente, si te pones en Lipský, puedes retroceder hasta Zeman, quizás es el comienzo del cine moderno checo, y después, pues eso, directores como Juraj Hertz, que para mí es extraordinario. Una película como El encenador de cadáveres es magnífica, pero las películas que hizo en los años 60 de cine fantástico, Morgiana y La Bella y la Bestia, son maravillosas también. Jaromil Jiří y Valéry y su Semana de las Maravillas, que comentaba antes, también otra película surrealista fantástica. Todos estos directores, Jaromil Jiří tuvo una serie que se titulaba La tía de Frankenstein, que se emitió aquí en España, creo que era las mañanas de los sábados, cuando yo tenía 10 años, una cosa así, todavía me acuerdo de ella, todavía la estuve viendo hace poco y se mantiene muy bien. Era una coproducción de distintas televisiones. Ayer Jacobisco le dedicó el Festival de Cine de Gijón el año pasado una retrospectiva con mucho éxito, donde pudieron ver sus películas de los años 60 y todo esto. Y yo fue, mi primer contacto fue esa serie de La tía de Frankenstein. Si la gente la puede recuperar y tiene interés por ella, le va a llamar la atención. Aparece por ahí Mercedes San Pietro, con la parte española era algún actor. Y es una película, una serie, perdón, muy tierna y que tiene también este mundo fantástico, humorístico y de relato juvenil que está en Lipský. Además es curiosa esa interacción, esa llegada de contenido popular de Europa del Este a la televisión y el cine español en décadas anteriores, ¿no? Sí, pero era lo que decía antes, era el cine yugoslavo, por ejemplo, el cine ruso, el cine polaco, el cine checo, producían mucho cine infantil, y en España había varios festivales de cine infantil, el de Gijón, por ejemplo, que comenzó como Festival de la Infancia, y era una puerta de entrada, y muchas películas de aquella época se estrenaron por su carácter infantil y juvenil, o fantasioso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cine centro europeo del este pues tiene una gran tradición de adaptar leyendas populares, ¿no? Tiene un acervo folclórico en este sentido muy amplio y muy tratado por el cine, y eso permitía en aquel contexto de dominación soviética pues a los cineastas trabajar con mayor libertad, y a su vez pues eran películas que eran fácilmente exportables y fácilmente importables también por países como España, donde, en fin, pues aquí la dictadura también nos duró 40 años. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Muy bien. Muchas gracias. Espero que se haya animado la gente a decir, bueno, vamos a ver esta... Yoko la loca, madre mía, ¿qué será esto? Y cuando la vean dirán, coño, ¿cómo pude estar hasta hoy sin haber visto esta película? Yo creo que sí. Pues muchas gracias, Adrián Esvilla. Nada, un placer. Y nos despedimos. Damos fin entonces al programa de hoy, La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos entrevistado a Ander Gondra del Centro de Estudios de la Imagen Sant Soleil y charlamos con Adrián Esvilla del blog Esvilla Cinematográfica Popular. Estuvimos analizando la obra del director checo Oldřich Lipský. Y Adrián organiza además estas semanas un ciclo sobre este director en Gijón. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 FM